Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Autonomía Ciclista en Radio Almaina, la 107.1 del FM Granadino. Bienvenidas y bienvenidos, ciclistas y ciclistos, a este espacio dedicado a la bicicleta y a la movilidad urbana. Este es el programa Autonomía Ciclista número 38, que, como decimos, se emite en Radio Almaina, en la Radio Libre de Granada, en el 107.1 del FM Granadino y también en la página web radioalmaina.org. Este programa se emite en esta radio los jueves de 8 a 9 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. También saludamos a nuestras compañeras de Barcelona en Radio Bronca, en la 104.5 del FM, en la cual sonamos los viernes de 1 a 2. También saludamos a Radio Insurrecta en Castellón, que allí sonamos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Y recordaros que tenemos un contacto vía mail, que es autonomiaciclista@hotmail.com. En este programa hablaremos de una cuestión clave y polémica en las calles de nuestra ciudad, y no solo en las calles de nuestra ciudad, sino en otras muchas, que se trata de los semáforos en rojo y los ciclistas. También hablaremos de la masa crítica, un poco nombrarla, y por otro lado hablaremos de otra polémica que ha surgido a raíz de una asociación de automovilistas que quieren que los ciclistas tengamos carné de conducir para llevar este magnífico vehículo. ¡Empezamos! Tengo un coche que es una esponja, gasta más petróleo que un tractor. Tengo un coche que es una esponja, la cansa me va a dar y una condecoración. Y como un día me pique, y es que me compro una mountain bike. Tengo un coche que es un vampiro, se chupa y el desgraciado medio surtido. Tengo un coche que es un vampiro, gasolina y hasta cuando está para el motor. Y que un día me pique, y es que me compro una mountain bike. Tengo un coche que es mi ruina, no como carne, deje que lo tengo no pa' gasolina. Tengo un coche que es mi ruina, ya no puedo a la clase de Robin no pa' gasolina. Y que un día me pique, y es que me compro una mountain bike. Cuando llegan y el día 5 de cada mes no tengo un duro. Tengo un coche, es mi verdugo. Anda, que no soy la niña de menor mulo. Y que mande me pique, que me compro, y es que me compro, y es que me compro una mountain bike. À partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme. Bueno, como sabéis, solo ponemos temazos en este programa y por eso ha sonado antes un temazo de Mojinos Escocíos, un grupo pues muy gracioso, ¿por qué no decirlo? Hoy, como hemos dicho, vamos a hablar de los semáforos en rojo y los ciclistas, porque los semáforos en verde y los ciclistas se llevan muy bien. Pero a veces los semáforos en rojo y los ciclistas dicen que, bueno, pues hay una riña, hay una especie de polémica. Que, bueno, los conductores se ponen súper agresivos con los ciclistas, no respetáis las normas de tráfico. Entonces vamos a poner sobre la mesa un poco el debate y vamos a ver pues qué opinan diferentes personas. No vamos a nombrarlas, sus nombres, vamos a simplemente dar diferentes opiniones y diferentes posturas al respecto. Y vamos a empezar con un estudio publicado en una revista super guay en Estados Unidos. Y bueno, pues la vamos a comentar aquí. Entonces voy a ir leyendo un poquillo el artículo y lo voy a ir comentando a ver qué nos parece. Y bueno, ya nos diréis por correo electrónico vuestras opiniones si es que os apetece. O en vuestra casa lo podéis comentar allí con las personas con las que estéis o con vosotras mismas si es que estáis solas o estáis acompañadas de personas con las que no os apetece compartirlo. El titular de esta noticia es: un estudio sugiere que es mejor que los ciclistas no respeten los semáforos en rojo. Una de las críticas más habituales que recibimos los y las ciclistas es la de no respetar con demasiada frecuencia los semáforos en rojo. El periódico Chicago Tribune difundió hace apenas un año un estudio universitario que dice, le quita prestigio, que dice que es más seguro para los ciclistas no parar en los semáforos en rojo o al menos salir de los semáforos antes de que estos se pongan en verde. El estudio se llevó a cabo por la Universidad de DePaul y está dirigido al Departamento de Desarrollo Metropolitano de Chicago. En él se dice, por ejemplo, que solo uno de cada 25 ciclistas espera a que el semáforo se ponga en verde para salir y que dos de cada tres ignoran la luz roja si no hay tráfico próximo. Unas decisiones que desde luego están a la orden del día y que muchos esgrimen para definir a los ciclistas urbanos de irresponsables. ¡Oh, Dios mío! ¡Nos saltáis las normas de tráfico y no respetáis nada! Nos piden sobre todo respetar unas leyes que quizá tengan sentido para los otros usuarios de la vía pública, pero no tanto para los que pedaleamos. Sobre eso reflexiona el prestigioso diario Chicago Tribune, que cita dicho estudio, en el que incluso se propone a las ciudades del estado de Illinois cambiar las normas y permitir a los ciclistas el no detenerse en determinados casos en las señales de stop o semáforos en rojo. El artículo firmado por la columnista del periódico Mary Wingweski, o como se pronuncie, cita, por ejemplo, a Ken Mallott, portavoz de la Liga de Ciclistas Americanos, que asegura que respetar en este sentido las decisiones de los ciclistas es confiar en su instinto de supervivencia y hacer más seguros sus movimientos en los cruces. El quid de la cuestión, que además hace referencia al llamado IDAO Stop, una ley que no llegó a aprobarse en dicho estado, que permitía a los y las ciclistas no detenerse en semáforos en rojo, señales de ceda al paso o de stop, explica que a veces es más seguro para el ciclista no detenerse por ser mejor visto. Todos lo sabemos, sin embargo, esperando en un semáforo en rojo, por ejemplo, nos da más seguridad salir antes de tiempo para que los conductores nos vean y tener unos metros de ventaja y no vernos de pronto como engullidos por los coches o sobre todo por vehículos más pesados, camiones o autobuses. Porque ese es problema. Un estudio realizado en Londres explica que gran parte de los peores accidentes sufridos por ciclistas urbanos suceden en los semáforos cuando los ciclistas avanzan y sobre todo los camiones o grandes vehículos giran a la derecha y suceden los accidentes y los atropellos. Entonces, de ahí que en este estudio, estudiando un poco los accidentes, se vea que en muchos casos es mejor que las personas que vamos en bici nos saltemos los semáforos. Oh, Hasta ahí la noticia comentada y ahora vamos a ver diferentes puntos de vista con respecto a la noticia antes comentada. En primer lugar, comentar que esta recopilación de opiniones la hemos recogido de una revista digital que también la tenemos en papel, que se llama Ciclosfera, y en torno a este estudio se recuperan diferentes opiniones de gente que se mueve en bici o que se consideran expertas en alguna de las ramas que tiene que ver con la movilidad, ya sea en bicicleta o sea caminando, etc. No vamos a nombrar ni nombres ni responsables de qué asociación sea, pero creemos que estas opiniones resumen un poco las diferentes perspectivas que pueda haber sobre la problemática. Por ejemplo, hay alguien que puede decir: los semáforos son elementos de un paisaje urbano configurado a la medida de los coches para favorecer más el tráfico fluido que la seguridad de los ciudadanos arrinconados en las aceras. La experiencia de usuario de los ciclistas respecto a los semáforos debería sugerir que hay que articular nuevas formas de entender y usar los espacios urbanos para favorecer la movilidad peatonal y ciclista. Digamos, en resumidas cuentas, que esta opinión dice: mira, los semáforos que se los coman los coches, que para eso fueron fabricados para ellos. Luego podemos comentar por qué los semáforos, por qué se dice que los semáforos son fabricados para y por los coches. Otra clase de opiniones puede venir por el lado de, por ejemplo: creo que las señales de tráfico y cualquier norma están para cumplirlas. Esto no quiere decir que no haya que empujar a cambios. Los semáforos para ciclistas ya están inventados y podría ser peligroso lanzar el mensaje de que los ciclistas deberían poder saltarse los semáforos. En cualquier caso, aunque uno tenga el semáforo en verde, hay que cerciorarse de que no hay peligro. En fin, aquí podríamos comentar que esta persona es tremendamente civilizada para una ciudad con sus normas, las cuales hay que respetar. Entonces, pues a esta persona yo le recomendaría que no confiara tanto en las personas que hacen las normas en las ciudades. Otra clase de opiniones puede venir del lado de, desde nuestro punto de vista, voy a cambiar de voz para que parezca que habla otra persona. Desde nuestro punto de vista, es obvio que parar en un semáforo es uno de los momentos más críticos para la seguridad de un ciclista. Por ese motivo, creemos que lo mejor es analizar caso por caso y en aquellos cruces donde se pueda instalar un semáforo en ámbar para el ciclista. De este modo, bien analizado cada caso, dejaremos de dar esa imagen que tanto nos perjudica de no respetar las señales de tráfico. Bueno, pues esto es otra de esas opiniones que creen muy importante lo que se opine de los ciclistas con respecto a su comportamiento en la ciudad, independientemente de que este comportamiento sea razonable o no. A esta persona también le recomendaríamos que no se deje guiar tanto por la opinión pública. Tenemos otro comentario, otra clase de comentarios que puede venir por el lado de: creo que como norma general los ciclistas deben respetar los semáforos, pero hay excepciones en las que se puede recomendar no hacerlo. Por ejemplo, en los semáforos que solo regulen pasos de cebra, siendo siempre muy escrupulosos encender el paso a los peatones. Otro caso puede ser el de permitir en las intersecciones con semáforo girar a la derecha a los ciclistas cuando esté en rojo. En ambos casos es conveniente habilitar una fase ámbar exclusiva para ciclistas y señalizarlo expresamente. A esta persona también le diríamos otra cosa desde este programa. ¿Qué quieres? ¿Llenar todo de semáforos? Todo lleno de semáforos. Semáforo para ciclistas, semáforo para peatón, semáforo para coche, semáforo para cochecitos de bebé y semáforos para personas que vayan saltando, para las personas que vayan tristes y para las otras que vayan alegres. Hay otra clase de opiniones que dicen: en las ciudades en las que me muevo no veo situaciones que justifiquen que los ciclistas se salten los semáforos o las normas de tráfico. Provocan situaciones de riesgo y son un mal ejemplo. Eso sí, en el futuro veremos cómo cambian las normas para adaptar las ciudades a una presencia creciente de bicicletas. Bueno, a esta persona le diríamos otras cuantas de cosas, pero lo vamos a resumir en... ¿Pero tú te mueves en bicicleta? ¿Cómo puedes decir que en las ciudades en las que te mueves no ves situaciones en las que justifiquen que los ciclistas o las ciclistas se salten los semáforos? En fin, vamos a apartar esta opinión por el momento. Y otra clase de opiniones puede ser: Mi opinión, y más moviéndome como me muevo últimamente en bicicleta plegable, es que debería de haber en los semáforos un tiempo de apertura más temprano al rojo habitual de los vehículos con motor. Al fin y al cabo, las bicicletas tardan más tiempo en arrancar, pero teniendo lo que tenemos, creo que nunca hay que saltarse ningún semáforo. Otra persona súper civilizada, la cual cree en las normas de circulación. Madre mía, si realmente conociéramos personalmente a la gente que hace las normas de circulación, seguro que esta peña no tendría ni idea de circular. Yo creo que esta gente no sale de casa. La gente que pone la norma de circulación no sale de casa, ni en coche, ni andando, ni tampoco en bici. Por lo tanto, estas personas deberían no hacer las normas de tráfico y dejarla para las personas normales de la calle que habitamos esta misma. Mon cœur est étranger, la musique le change toujours. Des larmes noires et blanches. Otra opinión más elaborada y mucho más concienzuda, independientemente de que estemos de acuerdo con esta opinión o no, es la que sigue. Más allá de valorar el propio estudio en sí, el estudio se refiere al estudio antes mencionado con respecto a que a veces es más interesante y más seguro para las personas que vamos en bici saltarnos los semáforos en rojo. Por eso dice, más allá de valorar el propio estudio en sí, lo que esta noticia pone de manifiesto es un conflicto más profundo. ¿De quién es la prioridad de tránsito en las calles? Si atendemos a la consabida jerarquía de la movilidad sostenible, quienes deberían tener mayor prioridad para circular serían peatones y ciclistas. El coche sería el último en la priorización de su circulación. Sin embargo, es quien mayores privilegios tiene, y esos privilegios son muy recientes. Apenas desde hace un siglo, cuando la ingeniería de tráfico inventó el actual sistema circulatorio, que da preponderancia a los coches. Antes, peatones, más tarde ciclistas, eran quienes dominaban la escena urbana. No había diferencia entre calzadas y aceras, era un continuo en el que convivían de manera armónica los diferentes modos de transporte. Con la irrupción del coche, esta situación se alteró por completo, dando el poder absoluto al coche bajo la coartada de la seguridad. Sinceramente, creo que es un error discutir exclusivamente sobre seguridad y no aprovechar para poner encima de la mesa el problema real de la movilidad, que no es otro de decidir cuáles son los modos de transporte prioritarios en las ciudades. Es decir, saber quién manda en esto de la movilidad urbana sostenible. Yo lo tengo claro, es respetar la jerarquía de peatón, luego bici, luego transporte público y por último vehículo privado. Luego tenemos una opinión que resume otras cuantas y que dice las ventajas de no esperar en los semáforos en rojo. Entonces enumera 5 de estas ventajas. Primero, es menos probable que te alcance un vehículo por detrás que no respete el semáforo o que no te vea. 2. Es más seguro, pues el ciclista o la ciclista al reiniciar la marcha no puede evitar zigzaguear un poco y ocupar más parte de la calzada. Para ello, los avanzabicis también son útiles. Para quien no lo sepa, los avanzabicis son una parte avanzada a la línea de detención para los coches en los semáforos. Entonces, la bicicleta podría adelantar al coche mientras este está parado ante un semáforo en rojo y poder posicionar el magnífico vehículo de dos ruedas delante del sucio vehículo privado a motor de 4 o de 2 también. Bien, tercero, el ciclista respira menos emisiones contaminantes de los vehículos que le adelantan en tropel. Por supuesto, esto lo comentamos en el anterior programa, que para evitar respirar emisiones contaminantes, las cuales hemos visto que son muy perjudiciales para la salud humana y que nuestras ciudades tienen altos niveles de contaminación ante la pasividad de las instituciones públicas y también de las personas que usan el coche y también de otras tantas asociaciones de conductores y también ante los lobbies de los coches y demás y demás y demás, ante esto proponemos desde Autonomía Ciclista no esperar delante de los coches ni de los autobuses ante los semáforos en rojo y posicionarnos siempre delante de ellos para no comernos su sucio humo. El cuarto de esta, las cuartas de estas ventajas es: privilegia a los usuarios que, como los ciclistas, mueven el vehículo y su carga con la propulsión de su propio esfuerzo, y si el semáforo lo permite, priorizando en su caso el paso de peatones, no le penaliza innecesariamente. ¿Vale? Es decir, que es una ventaja para las personas que movemos el vehículo con nuestra propia fuerza, siempre respetando pues estos pasos de cebra o pasos de peatones, que muchas veces cuando los peatones lo tienen en verde, los rojo, los coches lo tienen en rojo, y las bicis nos saltamos el semáforo en rojo, pero con mucho cuidado de no entorpecer la marcha de los peatones, que son las personas que están caminando por la calle y a los cuales merecen todo nuestro respeto. Y por último de estas ventajas, esta opinión la resume en que se obstaculiza menos a los usuarios más rápidos, como a los coches o a las motos. La verdad es que este argumento a mí personalmente me da igual, porque los coches, que son los que ensucian el aire que nosotras respiramos, no merecen ningún trato de favor por mi parte. Sin embargo, es cierto, y no quiero que sea lo contrario, que se obstaculiza menos a los vehículos a motor cuando yo, como persona que va en bici, se salta un semáforo en rojo, y por tanto cuando se le pone en verde, este vehículo tarda menos en arrancar, porque no tiene un vehículo más lento al arrancar, que es la, como la bicicleta, cuando se pone en verde, ¿de acuerdo? Estas son las ventajas, y hasta aquí el resumen de las opiniones con respecto a este estudio y a este dilema, a este debate con respecto a los semáforos en rojo. Bien sabemos, tenemos un buen musicón de fondo que nos está poniendo Juan, que está a los mandos de esta mesa de sonido, y tenemos pues eso, esa música ambiente que decora la información que estamos transmitiendo. Pero ahora vamos con un tema un poco más movidito que se llama Motherfucking Bike. And greet the day. Pull out the bike and I'm on my way. And transportation shows I care. Every turn of the pedal cleans the air. Green and the green, I'm saving the planet. Just like my friends Dale, Sean, Toby, and Janet. No greenhouse gas, a tiny carbon footprint up your ass. I'm on a motherfucking bike. I'm on a motherfucking bike. Share my aggression, what I do. Every day ride the tour to fuck you. Banging on hoods, I kick it in fenders. Run away, a holic on a permanent bender. Running red lights at a fat intersection. Cut out feet, protect my erection. Like the bird in my hand. Take two from a motherfucking track stand. On my bike. I'm on a motherfucking bike. I'm on a motherfucking I'm on a motherfucking bike. I'm on a motherfucking bike. Pants, the stash is fat. The canvas kicks, the ear flap hat. Stop no being, so you best not diss me. Yeah, bitch, it's a motherfucking pixie. Middle of the street is where you're gonna find me. A shitload of traffic backed up behind me. The critical mass is a Facebook like. I'm on a motherfucking bike. I'm on a motherfucking bike. I'm on a motherfucking bike. I'm on a motherfucking bike. I'm on a motherfucking bike. I'm on a motherfucking bike. a bag of dicks. Put me to your lips. I am sick. I will punch a baby bear in his shit. Give me lip. Podemos también observar que este debate no es de ahora y que desde hace años se lleva pues debatiendo en todas las ciudades, muchas ciudades europeas donde la bicicleta es importante, como en Rotterdam, por ejemplo, como en Madrid, como en Barcelona, como en Londres. Por ejemplo, en Rotterdam hace un par de años se plantearon que los semáforos tendrían que favorecer a los ciclistas y a las ciclistas, sobre todo cuando hubiera mal tiempo y cuando lloviera. La medida trataba de fomentar el uso de la bicicleta los días de lluvia, reduciendo los tiempos de espera de los ciclistas y las ciclistas en los semáforos de Rotterdam. También ocurrió lo mismo en Madrid el año pasado, cuando asociaciones ciclistas pedían semáforos en ámbar para las bicicletas en ciertos cruces, como en cruces donde la bicicleta puede girar a la derecha inmediatamente después del cruce, como en cruces donde solo hay una carretera recta y solo está regulada para peatones, ese semáforo solo funciona para regular el paso de peatones y coches, etcétera, etcétera. Estas asociaciones ciclistas de Madrid pedían entonces que los semáforos tuvieran un apósito, el cual apareciera una bicicleta y se pusiera en ámbar, en muchos casos en los que estuviera en rojo para los coches. Entonces vemos que en Madrid, en Rotterdam, también en Londres, hubo un momento el año pasado que pues había un detector para grupos ciclistas en los cuales cuando pasaba un grupo ciclista, estos semáforos detectaban a los grupos ciclistas y podía poner en ámbar el semáforo. También hay en otras ciudades como en Barcelona, y en otras ciudades de Estados Unidos, como he mencionado antes, en Chicago, etcétera, etcétera, este debate siempre ha estado presente, porque no es una tontería el hecho de pensar que las bicicletas no deben, en muchos casos, respetar el semáforo en rojo. Y por eso, de ahí que haya tanta polémica. Pero en Granada, que muchas veces se oyen comentarios por parte de los automovilistas, sobre todo por los taxistas, de que las bicicletas no respetamos los semáforos en rojo, a estas personas tendrían que leerse un par de veces las opiniones, los estudios y el debate antes mencionado. Otra noticia que hace poco aparecía en las redes frikis de las bicis es que uno de cada 10 ciclistas ingleses se salta los semáforos en rojo. No hemos contabilizado cuántas personas que vamos en bici nos saltamos los semáforos en rojo de Granada, pero espero que sea cerca del 100%. Me gustaría mencionar también que hay veces que las personas que vamos en bici nos juntamos para simplemente pasárnoslo bien, o otras personas se lo toman más en serio y quieren hacer una reivindicación política del espacio público, y otra gente simplemente quiere escuchar música mientras pedalea. Entonces se montan las bicicríticas o masas críticas o critical mass en otras ciudades europeas, así llamadas, o en otras ciudades de otros estados, y pues estos encuentros son de forma espontánea, de que varias personas que se juntan para ir en bicicleta por la ciudad y tomar las calles y hacer la calzada un lugar amable, seguro y musical para circular en bicicleta. Recordar que en Granada está resurgiendo la bicicrítica de forma espontánea, porque no podría ser de otra manera que la bicicrítica surgiera, y se está rumoreando y se rumorea por los pasillos de las facultades, por las salas de espera de los hospitales, por las calles lluviosas y mojadas de este invierno granaíno y por otros tantos sitios. Se rumorea que los primeros jueves de cada mes, a eso de las 6:30 de la tarde, todas las personas reivindicadoras de la bici urbana se juntarán en el Arco de Elvira para circular por las calles de Granada y pasarlo pipa con musicote y amablemente paseando por las calles saludando a las peatonas y los peatones y también poniéndole las cosas un poco claras a los vehículos de motor, recordándole que sin habernos preguntado nos tenemos que tragar sus maravillosos humos para jodernos los pulmones. Igual que en Granada está resurgiendo la bici crítica, que como decimos se rumorea por todos los lugares interesantes de esta ciudad, que será los primeros jueves de cada mes a eso de las 6:30 de la tarde en el Arco del Triunfo. Recordamos que en otras ciudades pues también hay bici crítica y si bien es verdad que próximamente en un programa de autonomía ciclista hablaremos extensamente sobre qué es esto de la masa crítica, de dónde viene, qué es la bici crítica, dónde y en qué ciudades se celebra hoy por hoy esta bici crítica, ya sea en el Estado español como en otros estados, y también pues comentar un poquillo todo esto. Ahora simplemente mencionar que aparte de en Granada, en otras ciudades como por ejemplo Madrid, Barcelona, Málaga, León, Salamanca, Santiago de Compostela, hay muchas ciudades en las que se hace bicicrítica, en unas ciudades es más difícil que haya una continuidad. En Granada, por ejemplo, llevaba unos años que no había bicicrítica y ahora está resurgiendo otra vez y podríamos debatir sobre qué ha pasado, sobre los pros y los contras de la bicicrítica, qué problemas han surgido en las bicicríticas, etcétera, etcétera. Si bien es verdad que en otro programa abordaremos todo esto, recordar, por ejemplo, que en Barcelona, el primer viernes de cada mes a las 8 horas en el Arco del Triunfo, está la cita de la bicicrítica o de la masa crítica para juntarnos todas con nuestras bicicletas. También recordar que no solo bicicletas son bienvenidas para este encuentro, patines, monopatines y toda persona que vaya sobre ruedas, autopropulsada o sin ruedas y autopropulsada, será bienvenida a esta masa crítica de movilidad urbana. También recordar que en Madrid, el último jueves de cada mes, a las 8 de la tarde, en la Plaza Cibeles, también se junta toda esta maravillosa gente que se mueve de una forma maravillosa. En Málaga también ha resurgido los últimos viernes de cada mes, a las 8:30 horas de la tarde, en Plaza de la Marina. Y en Salamanca, en Plaza Zamora, los jueves a las 8 de la tarde. En fin, hay muchos sitios, ya hablaremos extensamente de esto, pero no queríamos dejar pasar la ocasión de este programa para mencionarlo. No sé si os acordáis, bueno, no sé si lo tengo que volver a repetir, no sé, pero lo voy a repetir, no me puedo aguantar. Aquí en Autonomía Ciclista solo ponemos temazos y por eso vamos a poner un pedazo de tema. Que no sé si os acordáis que en los años 90, creo recordar, que aparecieron los Pitufos Maquineros y dedicaron un tema a la bicicleta y no queríamos que en Autonomía Ciclista no sonara. Por eso lo vamos a poner ahora y lo vas a poder escuchar. Mucha más. guay, pedalea guay. Pedalea guay, pedalea guay. Voy con mi bici. Buena bici. Métele marcha. Mucha marcha. ¿A dónde vas? Voy con mi bici guay. A donde quieras te puedo llevar. ¿A dónde vas? Voy con mi bici guay. A donde quieras te puedo llevar. ¿A dónde vas? Voy con mi bici guay. A donde quieras te puedo llevar. ¿A dónde vas? Voy con mi bici guay. A donde quieras te puedo llevar. Pedalea, pedalea guay. Pedalea, pedalea guay. No sé si lo recordáis, pero sería tan bonito que lo recordarais. Los Pitufos Maquineros, aquellos personajes azules que nos dejaban esos temazos en pues las ondas de radio, en las cintas TDK y todo esto. Esperemos que lo hayáis disfrutado, este tema, que lo hayáis bailado, que hayáis alzado la mano recta con la palma hacia abajo y hayáis dado caña al antebrazo. Vamos con una noticia que no es tan bonita, no es tan bonita, no es tan bonita, pero es graciosa y nos vamos a cachondear, porque no es bonita, pero tampoco es triste. Pero tiene narices, tiene narices. Bueno, no sé si conocéis un club de automovilistas que se hace llamar RACE. Es un club de automovilistas y como tal, pues desde aquí decirles que se replanteen el sentido que tiene asociarse en torno a un vehículo a motor. El caso es que el club de automovilistas RACE abrió este jueves la caja de los truenos al plantear que, aprovechando la revisión del carnet por puntos, este se aplique a los ciclistas. Alucinante, lo que están planteando es que los y las ciclistas tengamos carné de conducir bici, sí señoras. Eso obligaría a matricular las bicicletas y su censo haría más fácil recuperarlas en caso de robo, dice. Y asegurarla ante posibles daños a terceros. Además, parecería lógico pensar en fijar una edad mínima para su uso, al menos en carretera. Venga, anda. También para caminar hace falta ser mayor de edad. Ahora mismo un ciclista tiene un tratamiento prácticamente idéntico al de un peatón. La medida, como pasó cuando se planteó el uso del casco en ciudad, ha despertado un gran rechazo entre las asociaciones de usuarios y usuarias. Como para no. Otras opiniones comparten el espíritu de la iniciativa, aunque piensan que se ha llevado al extremo. Vamos a poner entre comillas cómo lo explica un responsable de esta asociación de automovilistas, que lo decía para el periódico El Mundo. El RACE no está en contra de los ciclistas. Todo lo contrario. Trabajamos por la seguridad de todos los colectivos. Lo que solicitamos es que cualquier vehículo que circule esté sujeto a los mismos derechos y obligaciones. Vamos a ver, campeón. ¿En qué mundo vives? O sea, ¿tú te crees que una bicicleta tiene que estar al mismo nivel que un coche? Pero tú... No sé ni qué decirte. ¿Tú qué? ¿Tú dónde has nacido? ¿Tú vives en una ciudad de coches o vives en una ciudad fantasma por ahí o algo? La bici tan maravillosa que es, ¿la vas a poner un carnet de conducir? Pero tú estás flipando, colega. Yo lo flipo. O sea, quieren que la bicicleta, que es tan libre, ponerle trabas porque le tienen envidia a los que van en coche, le tienen envidia a la bici y quieren cortarle las alas, pero no os vamos a dejar, pedazo de flipaos. Por muy fuerte que sea vuestro lobby, os vais a tener que tragar vuestras puñeteras palabras, como ya lo hicisteis cuando queríais hacer otras tantas cosas como el uso del casco obligatorio en ciudad, etcétera, etcétera, etcétera, y os vais a tragar vuestras palabras. En fin, en este sentido, un vistazo a las calles de una ciudad o su periferia evidencian el boom de la bicicleta. Y según el Observatorio de la Bicicleta de 2015, el 50% de las personas que habitamos en este estado la usa de forma frecuente. El 41% la usaba de forma frecuente en 2011. Es decir, que hay un 10% de aumento en solo 4 años. Más datos para contextualizar. Un estudio del RACE de 2015 indicaba que solo un 18,6% de los automovilistas tienen una relación buena o muy buena con los ciclistas por su anarquía. ¡Oh, Dios mío, RACE! ¡Los ciclistas son unos anárquicos! Keeping it in the right track, feeling it in my mind back, seeing it every day, day. Lo dice RACE, los ciclistas somos la anarquía. Oh, Dios mío. Me encantaría que estuviera Jordi con nosotras hoy en este programa para que vea que lo dicen las asociaciones de RACE, que lo dicen ellos, que somos anarquistas, que es la revolución, que la bici es la revolución. Se están llevando las manos a la cabeza los malos. Oh, Dios mío. Joder, esto es un piropo, ¿eh? Voy a leer, voy a mencionar esto otra vez. A ver. Un estudio de RACE 2015 indicaba que solo un 18% de los automovilistas tienen una relación buena o muy buena con los ciclistas por su anarquía. ¡Arr! Mientras que en carretera, un informe de Ponle Freno AXA, esta compañía magnífica de seguros, dice que hasta... Magnífica ironía. Dice que hasta el 20% de quienes les adelantan no respetan la distancia mínima de 1,5 metros. Quizá porque desconocen que al hacerlo se permite pisar la línea continua. Esto es cierto y lo hemos mencionado varias veces en este programa, que gran parte de los conductores, los cuales tienen carné y no por ellos conducen bien, no tienen ni idea de que tienen la obligación al rebasar a una persona que va en bicicleta de ocupar parte o la totalidad del carril contrario. Y que ni mucho menos está prohibido, sino que en la mayor parte de los casos es obligatorio. Los datos de la DGT de 2015 señalaban que solo el 30% de los ciclistas involucrados en un accidente habían cometido una infracción. Fijaos, esto es un dato interesante. Solo 3 de cada 10 ciclistas involucrados en un accidente habían cometido una infracción. RACE, ¿quién necesita un carné de conducir? No lo sé. Finalmente, que el lector valore, por su experiencia como conductor, peatón o ciclista, el cumplimiento de las normas que hacen estos usuarios. Todos quienes usan una vía pública deben conocer las normas, y eso se puede lograr a través de la educación, o bien obligando a sacarse una autorización cuando la intensidad de una actividad empieza a plantear una situación de riesgo, como pasó décadas atrás con los ciclomotores. Esto lo señalaban desde Automovilistas Europeos Asociados, otra asociación que debería replantearse sus principios. ¿Cómo os asociáis los automovilistas? Hombre, que nos asociemos las personas que vamos en bici, pero los que asesinéis con vuestro petróleo y vuestras máquinas de matar, no sé por qué os asociáis. Sois como psicópatas que os reunís. En fin, tampoco parece que por parte de asesor de Pon Seguridad Vial, en su opinión, aparte de que los ciclistas no son responsables del actual repunte de la accidentabilidad, en países que tienden a una gran movilidad ciclista no se han planteado este tipo de debates porque conducir en bicicleta nunca puede asumirse como una actividad de riesgo en la medida en que lo que es la conducción de un vehículo a motor. Por lo tanto, no entendemos la medida y no creemos que sirva para reducir la siniestralidad. Bueno, bien, algo interesante por aquí. Por parte de Conbici, esta asociación, considera que la propuesta es absolutamente lamentable y haría que casi nadie fuera en bicicleta. Hombre, eso lo veo también difícil, chaval, te has flipado. El secretario general de la Asociación de Ciclistas Profesionales va mucho más allá y acusa al RACE de ocultar un interés espurio al promover la medida, ya que, entre otras actividades, también es una gran correduría de seguros. Está claro que los seguros se verían muy beneficiados por esta medida. Por eso, desde la Asociación de Víctimas DIA prefieren no hacer obligatorias las pólizas, sino incentivar su contratación. Muy claro, porque si no nos echaríamos todas encima. Porque también será un modo de informar a quien coge una bici sobre las responsabilidades civiles a las que se expone en caso de un accidente. Hay gente que se ha arruinado por cubrir indemnizaciones por no tener seguro. Increíble, también cómo meten el miedo, ¿eh? Si la medida llegase a prosperar, Tráfico sí tendría garantizados unos jugosos ingresos, bien fuese por convalidar el permiso coche-bici, como con las motos de hasta 125, o a través de los exámenes para obtenerlo. Pero desde el organismo aseguran que nunca la han estudiado más allá del globo sonda que lanzaron en 2015 en forma de encuesta de opinión. Y si en algún momento la han insinuado, de inmediato han tenido encima al colectivo de ciclistas. Y así seguirá siendo. y buscando hoy por las redes, buscando temazos, que vuelvo a repetirlo por quinta vez en este programa y no me cansaré de repetirlo, y a lo largo de los siguientes programas en los que esté aquí lo pienso repetir más veces. En Autonomía Ciclista solo ponemos temazos que tienen que ver con la bicicleta de alguna u otra manera, aunque también se podría suponer que todo tiene que ver con la bicicleta, porque la bicicleta es el centro del universo. Hoy, navegando por la red, me he encontrado unos pedazos de temas que tienen que ver con la bici y de grupos famosos, y por qué no, no deberíamos renunciar a esos grupazos que, por ser grupazos en el sentido de famoseo, poseen grandes técnicas de sonido y grandes medios a su alcance, y por lo tanto pueden hacer canciones que suenen muy bien por la técnica. Uno de estos grupos se llama Red Hot Chili Peppers, que los conoceréis, y también tiene una canción a la bicicleta y se llama Bicycle Song. Vamos allá con ella, a ver. In a suit and tie, a shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. I'm gonna set your fish on fire, a pistol whipping of desire. So please do not resist your fate, I'll pick you up. Yes, it's a day. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Sitting there in a silent movie beside the only girl who really ever knew me. Happy days but sad a face, and heaven knows I'm on the case. Oh, how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your. Sure to write it in your book, I promise not to look. I wanna smell your sunny face, a funny place but it's never a waste. I'd hop this fence to make amends, I hope this movie never ends. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Make it up, making you my business. A funny buttercup, gotta live a forgiveness. Happy days, but sad a face, and heaven knows I'm on the case. So how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty. Y ya finalizando el programa, vamos a mencionar algunas de las convocatorias abiertas en nuestra ciudad de Granada con respecto a la bicicleta. La primera, y no solo es en Granada, como habíamos comentado antes, y ya comentaremos en algún programa profundamente próximamente, la bicicrítica. Estar pendientes en las calles. En las calles, allí donde se ponen los carteles, allí donde se reparten los flyers, allí donde se comentan las cosas más chulas. Allí estará la bicicrítica mencionada para cada mes, que se rumorea por allí, como hemos dicho antes, por esas salas de los hospitales, por esos pasillos de las universidades y por las calles allí oscuras, las calles oscuras y los bares tenues. Allí se comentará dónde será la próxima bicicrítica, que se rumorea que son los primeros jueves de cada mes a las 6:30 de la tarde en el Arco del Triunfo, aquí en Granada. Y en otras ciudades ya hay convocatorias más estables, como hemos dicho antes, en Barcelona, los primeros viernes de cada mes a las 8 en el Arco del Triunfo, en Madrid, los últimos jueves de cada mes a las 8 en Cibeles, en Málaga, los últimos viernes de cada mes a las 8:30 en Plaza Marina, y en otras tantas ciudades que ya iremos comentando. Recordad que tenéis un magnífico taller bici autogestionado llamado A Piñón en el Centro Social La Redonda, en Camino de Ronda 190, en el cual podréis poner a punto vuestra bici y aprender de mecánica todos los jueves de 3 a 6 de la tarde, después del comedor vegano que se realiza en este centro social. De 3 a 6 de la tarde, como decimos, los jueves se dan talleres de mecánica y allí podréis aprender un poquito cómo mantener bien vuestra bici, cómo ir de forma segura desde el punto de vista mecánico con vuestra bicicleta y de esa forma cuidar vuestro cuerpo y también avanzar de forma más rápida por esta ciudad. En este taller bici, los jueves, como decimos, están los monográficos de la bicicleta. Este jueves 2 de febrero ha sido el taller dedicado a ruedas. Ruedas 1 se hace llamar porque está dedicado a la parte de los ejes de las ruedas. El jueves día 9 se dedicará el taller de bicicletas a otra parte de la rueda. Se llama Ruedas 2 el taller y se dedicará a la llanta, a los radios, al centrado de las ruedas y también a las cubiertas, los tipos de cubiertas y demás. También a la presión de las ruedas, etc. El jueves día 16 de febrero se dedicará a los frenos. Se hará una clase sobre frenos y después nos pondremos manos a la obra con las bicicletas que haya traído cada persona. El jueves día 23 se dedicará el taller a los cambios y en próximas ediciones se mencionará ya el calendario de marzo. Este es el calendario propuesto por este taller para el mes de febrero. Toda esta información la podéis encontrar en la web de Centro Social La Redonda, en su Facebook, también en una asociación que difunde todo lo que tiene que ver con la bicicleta en esta ciudad, que se llama La Biciclona Granada, que también la podéis encontrar en Facebook, o también podréis encontrar toda esta información en Biciescuela Granada. .blogspot.com, que es otra asociación granadina de bicicletas que se dedica a difundir y a trabajar por este medio de transporte. Entonces allí podréis encontrar todas las convocatorias que tienen que ver con la bici y también, por supuesto, lo que tiene que ver con el taller bici a Piñón en el Centro Social La Redonda 190. Y recordar que también por parte de la asociación Bici Escuela Granada lanzó desde el 1 de enero del presente año un concurso de fotografía de ciclismo urbano que tiene como misión representar el uso de la bicicleta en esta ciudad, que como sabemos es abundante aunque nos lo quieran silenciar. Entonces simplemente decir que en el blog en bicialtrabajo.wordpress.com tenéis las bases de este concurso, que dura hasta el 20 de marzo. Tenéis todo el mes de febrero y gran parte del mes de marzo para enviar vuestras fotografías. Estas fotografías se pueden enviar al mail biciescuelagranada@hotmail.com. Pero si tenéis cualquier duda con respecto a esto, podéis ver en bicialtrabajo.wordpress.com todas las bases de este concurso, en la cual hay 3 premios y también se hará una exposición en 2 lugares emblemáticos de esta ciudad con las fotografías seleccionadas, con las fotografías que nos parezcan más guays. Bueno, y va terminando y termina el programa Autonomía Ciclista número 38. Esperamos que la hayáis pasado súper bien, que recordéis las magníficas convocatorias que hay en esta ciudad para con este magnífico vehículo y que nos esperéis ansiosas y ansiosos para el próximo programa y pasárnoslo pipa. Esperemos que haya más voces que suenen en este programa, porque todo es más divertido con gente. Viva el buen rollo. Y pues bueno, esperemos que sigamos por las calles de esta ciudad circulando con este magnífico vehículo. Os esperamos en la próxima y recordad que empoderadas estaremos en la calzada con la bici. Hasta la próxima.